Los juicios de Nuremberg y el Holocausto. Las pruebas de crímenes de guerra prueban el exterminio. Por Mark Weber. Una respuesta común a las expresiones de escepticismo sobre la historia del Holocausto es decir algo como ¿qué hay de Nuremberg? ¿Qué hay de los juicios y toda la evidencia? Esta reacción es comprensible porque los muchos crímenes de guerra de la posguerra han otorgado legitimidad judicial explícita y autoritaria a la historia del exterminio del Holocausto. Con mucho, el más importante de ellos fue el Gran Juicio de Nuremberg de 1945-1946, conocido oficialmente como el Tribunal Militar Internacional, INT. Los gobiernos de los Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia sometieron a juicio a los líderes alemanes supervivientes más prominentes como principales criminales de guerra por varios crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes de lesa humanidad. Las palabras de la carta del tribunal, estos conspiradores nazis llevaron a cabo sus crímenes como parte de un gran plan común o conspiración. Además, se llevaron a cabo 12 juicios secundarios de Nuremberg, NMT, organizados por el gobierno de los EE. U. Entre 1946 y 1949. Juicios similares también fueron realizados por los británicos en Lüneburg y Hamburgo, y por los Estados Unidos en Dachau. Desde entonces, muchos otros juicios relacionados con el Holocausto se han celebrado en Alemania Occidental, Israel y los Estados Unidos, incluidos los juicios altamente publicitados en Jerusalén de Adolf Eichmann y John Demjanjuk. El tratamiento de Alemania de los judíos en tiempos de guerra ocupó un lugar destacado en los juicios de Nuremberg. En su condena a los acusados, los aliados hicieron especial hincapié en el supuesto exterminio de 6 millones de judíos europeos. El fiscal jefe de los Estados Unidos, Robert H. Jackson, por ejemplo, declaró en su discurso de apertura ante el tribunal. 1. Los crímenes más salvajes y numerosos planeados y cometidos por los nazis fueron aquellos contra los judíos, mi propósito es mostrar un plan y un diseño, al que todos los nazis se habían comprometido fanáticamente, para aniquilar a todos los judíos, el propósito declarado era la destrucción del pueblo judío en su conjunto, la conspiración o el plan común para exterminar a los judíos fue, perseguido metódica y exhaustivamente, la historia no registra un crimen perpetrado contra tantas víctimas o uno realizado con tanta crueldad calculada. Robert Jackson, fiscal jefe de los Estados Unidos en el Tribunal de Nuremberg, escucha los procedimientos. Reconoció en privado que los gobiernos aliados que conducían el juicio eran culpables de los mismos delitos que acusaban a los enjuiciados. En una carta al presidente Truman, confió que los aliados y han hecho o están haciendo algunas de las cosas por las que estamos procesando a los alemanes. Haciéndose eco de estas palabras, el jefe de los fiscales británicos, Sir Ardley Shawcross, declaró en su discurso final ante el tribunal. 2. Hay un grupo al que se aplicó el método de aniquilación en una escala tan inmensa que es mi deber referirme por separado a la evidencia. Me refiero al exterminio de los judíos. Si no hubiera otro crimen contra estos hombres los acusados, este solo, en el que todos estaban implicados, sería suficiente. La historia no tiene paralelo a estos horrores. ¿Qué tan convincente fue la evidencia presentada en Nuremberg para justificar esas palabras tan condenatorias? ¿Cómo respondieron los acusados a los cargos? Si bien gran parte del testimonio y la documentación específicos presentados en estos ensayos se han tratado en otros artículos de la revista, aquí examinamos más de cerca la confiabilidad general de las pruebas citadas en Nuremberg y en otros lugares para la historia del exterminio del Holocausto. Este capítulo también se centra en el carácter básico de estos juicios, que han desempeñado un papel tan importante en la legitimación de la historia del Holocausto. Justicia política. La empresa de Nuremberg violó los principios antiguos y fundamentales de la justicia. Los aliados victoriosos actuaron como fiscales, jueces y verdugos de los líderes alemanes. Los cargos fueron creados especialmente para la ocasión, y se aplicaron solo a los vencidos. 3. Alemania derrotada, hambrienta y postrada, sin embargo, no estaba en posición de oponerse a lo que exigieran las potencias aliadas de la ocupación. Como incluso algunas de las principales figuras aliadas reconocieron en privado en ese momento, los juicios de Nuremberg se organizaron no para impartir justicia imparcial, sino con fines políticos. Sir Norman Birkett, juez suplente británico en el Tribunal de Nuremberg, explicó en una carta privada en abril de 1946 que el juicio es solo un proceso judicial y su principal importancia es política. 4. Robert Jackson, el fiscal principal de los Estados Unidos y ex fiscal general de los Estados Unidos, declaró que el Tribunal de Nuremberg es una continuación del esfuerzo de guerra de las naciones aliadas contra Alemania. Agregó que el tribunal Y no está obligado por los refinamientos procesales y sustanciales de nuestro sistema judicial o constitucional respectivo. Y 5. La jueza Yola T. Nikitchenko, quien presidió la solemne sesión de apertura del tribunal, fue vicepresidenta de la Corte Suprema de la URSS antes y después de su servicio en Nuremberg. En agosto de 1936 había sido juez en el infame juicio de Moscú de Zinoviev y Kamenev. 6. En una conferencia de planificación conjunta poco antes de que se convocara el tribunal de Nuremberg, Nikitchenko explicó sin rodeos la visión soviética de la empresa. 7. Estamos tratando aquí con los principales criminales de guerra que ya han sido condenados y cuya condena ya ha sido anunciada por las declaraciones de Moscú y Crimea y Yalta por parte de los jefes de los gobiernos aliados. La idea es asegurar de manera rápida y justa el castigo por el crimen. El hecho de que los líderes nazis son criminales ya se ha establecido. La tarea del tribunal es solo determinar la medida de culpabilidad de cada persona en particular e imponer el castigo necesario. Las sentencias. Indicativo de la naturaleza en gran parte política del proceso de Nuremberg fue el importante papel de los judíos en la organización de estos juicios. Nahum Goldman, expresidente del Congreso Mundial Judío y de la Organización Sionista Mundial, informó en sus memorias que el tribunal de Nuremberg fue el cerebro de los funcionarios del Congreso Mundial Judío. Solo después de un esfuerzo persistente, los funcionarios de WJC pudieron persuadir a los líderes aliados para que aceptaran la idea, agregó. 8. El Congreso Judío Mundial también jugó un papel importante pero menos obvio en los procedimientos diarios. Sobre todo, la organización poderosa pero secreta se aseguró de que la persecución de los judíos por parte de Alemania fuera el foco principal de los juicios, y que los acusados fueran castigados por su participación en ese proceso. 9. Dos oficiales judíos en el ejército de E.U. El teniente coronel Murray Bernays y el coronel David Mickey Marcus, desempeñaron papeles clave en la empresa de Nuremberg. En palabras del historiador Robert Connaught, Bernays era el espíritu que guiaba el camino hacia Nuremberg. Bernays, un exitoso abogado de Nueva York, persuadió al secretario de guerra de los Estados Unidos, Henry Stimson, y a otros para que aceptaran la idea de llevar a juicio a los líderes alemanes derrotados. 10. Marcus, un ferviente sionista, se convirtió en el tercer hombre en hacer política estadounidense en la Alemania ocupada, como jefe de la subdivisión de crímenes de guerra del gobierno de los E.U. En 1946 y 1947, seleccionó a casi todos los jueces, fiscales y abogados para los juicios IM de Nuremberg. Más tarde se convirtió en comandante de las fuerzas militares sionistas Haganá en Palestina. 11. Algunos de los estadounidenses que participaron en los juicios de Nuremberg se desilusionaron con todo el negocio. Uno de los pocos en hacer públicos sus sentimientos fue Charles F. Wennerström, un juez de la Corte Suprema de Iowa que se desempeñó como juez presidente en el juicio de Nuremberg de generales alemanes. Declaró inmediatamente después de que se pronunciaran las sentencias: «Si hubiera sabido hace 7 meses lo que sé hoy, nunca hubiera venido aquí». Los altos ideales anunciados como los motivos para crear estos tribunales no han sido evidentes. 12. Wennerström se refirió con cautela a la extensa participación judía en el proceso de Nuremberg. Todo el ambiente aquí es insalubre, se emplearon abogados, empleados, intérpretes e investigadores que se convirtieron en estadounidenses solo en los últimos años, cuyos antecedentes se incrustaron en los odios y prejuicios de Europa. Criticó el manejo parcial de la evidencia. La mayor parte de la evidencia en los juicios fue documental, seleccionada del gran tonelaje de registros capturados. La selección fue hecha por la fiscalía. La defensa solo tuvo acceso a los documentos que la fiscalía consideró importantes para el caso. Los juicios, que debían haber convencido a los alemanes de la culpabilidad de sus líderes, convencieron a los alemanes simplemente de que sus líderes perdieron la guerra frente a duros conquistadores. El principal jurista de Estados Unidos quedó consternado por el proceso de Nuremberg. El juez presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, Harlan Fiske Stone, comentó con irritación: «El fiscal jefe de Estados Unidos Jackson está ausente dirigiendo su fiesta de linchamiento de alto grado en Nuremberg. No me importa lo que le haga a los nazis, pero odio ver la pretensión de que está dirigiendo una corte y procediendo de acuerdo con la ley común. Esto es un fraude demasiado peligroso de acuerdo a mis ideas anticuadas». En una carta privada escribió: «Me pregunto cómo algunos de los que presiden los juicios justificarían algunos de los actos de sus propios gobiernos si fueran colocado en el estatus de acusado». En otra ocasión, Stone se preguntó específicamente: «Sí, bajo esta nueva doctrina de Nuremberg del derecho internacional, ¿cómo nos habría ido si hubiéramos sido derrotados?». En el Congreso, el representante estadounidense Lawrence H. Smith de Wisconsin declaró: Los juicios de Nuremberg son tan repugnantes para los principios de justicia anglosajones que siempre debemos avergonzarnos de esa página en nuestra historia. La farsa de Nuremberg representa una política de venganza en su lo peor. 14. Otro congresista, John Rankin, de Mississippi, declaró: como representante del pueblo estadounidense, deseo decir que lo que está ocurriendo en Nuremberg, Alemania, es una desgracia para los Estados Unidos. Una minoría racial, 2 años y medio después del cierre de la guerra, están en Nuremberg, no solo ahorcando soldados alemanes sino también hombres de negocios alemanes en nombre de los Estados Unidos. 15. Probablemente la condena más valiente fue por parte del senador estadounidense Roberta Taft, considerado como la conciencia del Partido Republicano. Con un riesgo considerable en su carrera política, denunció a la empresa de Nuremberg en un discurso en octubre de 1946. El juicio de los vencedores sobre los vencidos no puede ser imparcial, no importa cómo se cubra con las formas de justicia. Taft continuó. 16. Sobre todo este juicio está el espíritu de venganza, y la venganza rara vez es justicia. El ahorcamiento de los 11 hombres condenados será una mancha en el registro estadounidense que lamentaremos durante mucho tiempo. En estos juicios hemos aceptado la idea rusa del propósito de los juicios, la política gubernamental y no la justicia, con poca relación con la herencia anglosajona. Mediante la política de vestimenta en las formas de procedimiento legal, muchos desacreditamos la idea de justicia en Europa en los próximos años. Milton R. Convitz, un especialista judío en Derecho y Administración Pública que enseñó en la Universidad de Nueva York, advirtió en ese momento que el Tribunal de Nuremberg y desafía muchas de las suposiciones más básicas del proceso judicial. Nuestra política con respecto a los nazis no es compatible con el derecho internacional ni con la política de nuestro propio Departamento de Estado. El juicio de Nuremberg constituye una amenaza real para las concepciones básicas de justicia que la humanidad ha tardado miles de años en establecer. 17. En los años posteriores, las figuras distinguidas tanto en los Estados Unidos como en otros países han expresado opiniones similares. El juez de la Corte Suprema de los E.U. William O. Douglas escribió: pensé en ese momento y sigo pensando que los juicios de Nuremberg no tenían principios. La ley fue creada ex post facto para adaptarse a la pasión y el clamor de la época. 18. El contraalmirante de los Estados Unidos H. Lamont Pugh, ex general de cirujanos de la Armada y comandante en jefe del Centro Médico Naval Nacional, escribió: pienso que los juicios en general se basan en la locura internacional. Pensé que era particularmente desafortunado, inapropiado, mal concebido e indudablemente imprudente que los Estados Unidos debieran haber asumido el papel principal como fiscales e implementadores de los juicios de los participantes o directores alemanes. 19. Otra acusación del juicio de Nuremberg apareció más recientemente en las páginas de la Nueva República Liberal. 20. Toda la majestuosidad del patrimonio occidental de la ley se utilizó para subvertir ese patrimonio en el Tribunal de Nuremberg. Juristas de gran peso en todos los países occidentales, pero no en Rusia, protestaron contra esta parodia del sistema legal occidental. Así lo hicieron los historiadores. Así lo hicieron meramente hombres y mujeres cultos y morales. Si los vencedores debían juzgar a los vencidos por crímenes de guerra, entonces deberían intentarlo con ellos mismos que a menudo cometieron los mismos crímenes. ¿Quién juzgaría al jefe de la aviación británica Mariscal Sir Arthur Travers von Berardis, el arquitecto de la política de bombardeo de saturación de las ciudades alemanas? Pero no fue solo una cuestión de nuestros propios crímenes de guerra. Si fue correcto usar el aparato de la ley para castigar a los responsables de crímenes excepcionales como el Holocausto, fue un error usarlo para castigar los errores de juicio y de gobierno, como parece haber cometido cada régimen derrotado. Usamos los métodos del enemigo y los usamos en paz en Nuremberg. Mientras los juicios de Nuremberg estaban en curso, y durante algún tiempo después, se habló mucho sobre la validez universal del nuevo código legal establecido allí. Una nueva era de justicia internacional había comenzado, se decía. Muchos creyeron sinceramente que las cuatro potencias aliadas acatarían las normas del tribunal. 21. Como sucedió, ninguna de las cuatro potencias que participaron en el tribunal hizo el menor esfuerzo por aplicar los principios tan solemnemente y autojustamente proclamados en Nuremberg, ni a sus propios líderes ni a los de ningún otro país. Ningún líder soviético fue ejecutado por las intervenciones militares soviéticas en Hungría en 1956 o en Checoslovaquia en 1968. Ningún líder británico fue juzgado por la invasión británica de Egipto en octubre de 1956. El presidente Eisenhower no fue juzgado por su invasión del Líbano en 1958. El presidente Kennedy no fue ahorcado por su mal culminada invasión de Cuba de Bahía de Cochinos en 1962. El presidente Johnson nunca fue llamado a la cuenta judicial por su conducción de la guerra en Vietnam o su invasión de la República Dominicana. El presidente Nixon no fue llevado ante un tribunal por su incursión armada en Camboya. Nota de redacción. Ni hablemos de todo lo sucedido luego de que se escribiera este artículo. Ni los Bush, ni Obama, ni Hillary Clinton fueron llevados a juicio por Irak, Afganistán, Somalia, Libia, Siria, etc. Y la posición de Estados Unidos respecto a la Corte Penal Internacional, rechazando cualquier jurisdicción de la misma sobre los ciudadanos norteamericanos, deja clara la hipocresía del Tribunal Militar Internacional de Núremberg. Cuando los funcionarios vietnamitas, del norte, amenazaron con llevar a los aviadores estadounidenses a juicio en 1966, el senador Everett Dirksen de los E.U. fue motivado a señalar que los juicios de Núremberg pueden haber sido un error espantoso. 22. Un doble estándar. Al llevar a cabo los juicios de Núremberg, los gobiernos aliados violaron el derecho internacional. Por un lado, su trato a los acusados alemanes y los prisioneros militares que declararon violaron los artículos 56, 58 y otros de la Convención de Ginebra de julio de 1929. 23. La justicia, a diferencia de la venganza, es un estándar que se aplica imparcialmente. En Núremberg, sin embargo, los estándares de justicia se aplicaban solo a los vencidos. Los cuatro poderes que se sentaron en el juicio fueron culpables de muchos de los mismos delitos que acusaron a los líderes alemanes de cometer. 24. El fiscal principal de los Estados Unidos, Robert Jackson, reconoció en privado en una carta al presidente Truman que los aliados 25. Hemos hecho o estamos haciendo algunas de las cosas por las que estamos procesando a los alemanes. Los franceses están violando de tal forma la Convención de Ginebra en el trato a los prisioneros de guerra alemanes que nuestro comando está devolviendo a los prisioneros enviados a ellos por trabajo forzado en Francia. Estamos procesando el saqueo y nuestros aliados lo están practicando. Decimos que la guerra agresiva es un crimen y uno de nuestros aliados afirma la soberanía sobre los estados bálticos sin ningún título, excepto la conquista. En violación del primer delito de Núremberg de planificación, preparación, inicio o guerra de agresión, la Unión Soviética atacó Finlandia en diciembre de 1939, y como resultado fue expulsada de la Sociedad de Naciones. Unos meses más tarde, el Ejército Rojo invadió Lituania, Letonia y Estonia, y los incorporó sin piedad a la Unión Soviética. El gobierno francés de posguerra violó el derecho internacional y el cargo de Núremberg de maltrato de prisioneros de guerra al emplear a un gran número de prisioneros de guerra alemanes como trabajadores forzados en Francia. En 1945, los Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética acordaron la deportación brutal de más de 10 millones de alemanes de sus antiguas casas en Europa Oriental y Central, una acción delictiva de deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil juzgada en Núremberg. Mientras que los fiscales aliados acusaron a los vencidos de crimen contra la paz en la planificación de la invasión alemana de Noruega en 1940, el gobierno británico finalmente tuvo que admitir que Gran Bretaña y Francia eran culpables del mismo crimen al preparar una invasión militar de Noruega, cuyo nombre en código era Stratford, antes de la acción alemana. Y en agosto de 1941, Gran Bretaña y la Unión Soviética invadieron y ocuparon conjuntamente Irán, una nación neutral. 27. Dado este historial, no es sorprendente que los cuatro gobiernos que organizaron el juicio de Núremberg de 1945-1946 no incluyeran una definición de agresión en la carta del tribunal. 28. Mikhail Gozlensky, un historiador soviético que se desempeñó como traductor en el tribunal de Núremberg en 1946, recordó más tarde que él y el resto del personal soviético se sentían fuera de lugar porque los presuntos delitos de los líderes alemanes eran la norma de nuestra vida en la Unión Soviética. 29. El papel soviético en el proceso, que Estados Unidos apoyó plenamente, movió al diplomático e historiador estadounidense George F. Kennan a condenar a toda la empresa de Núremberg como un horror y una burla. 30. El doble estándar de Núremberg fue condenado en ese momento por el semanario británico The Economist. Señaló que mientras tanto Gran Bretaña y Francia habían apoyado la expulsión de la Unión Soviética de la Liga de las Naciones en 1939 por su ataque no provocado contra Finlandia, solo 6 años después, estos mismos dos gobiernos estaban cooperando con la URSS como un igual respetado en Núremberg. Tampoco debería consolarse el mundo occidental que solo los rusos estén condenados en el Tribunal de Justicia de los Aliados, continuó el editorial de The Economist. Continuó. 31. Entre los crímenes de lesa humanidad se encuentra el delito de bombardeo indiscriminado de poblaciones civiles. ¿Pueden los estadounidenses que lanzaron la bomba atómica y los británicos que destruyeron las ciudades del oeste de Alemania declararse no culpables en este cargo? Los crímenes de lesa humanidad también incluyen la expulsión masiva de poblaciones. ¿Pueden los líderes anglosajones que en Potsdam condonaron la expulsión de millones de alemanes de sus hogares, ser completamente inocentes? Las naciones sentadas en el juicio en Núremberg se han proclamado tan claramente exentas de la ley que han administrado. Un funcionario de la Administración de Ocupación Militar estadounidense de la posguerra en Alemania comentó: ¿de qué sirve la moral de alto vuelo enunciada en Núremberg si los estadounidenses han aceptado cosas como la deportación en documentos con firmas oficiales, y que, por lo tanto, da a los aliados el derecho legítimo a hacer las cosas que en Núremberg describieron como inmorales? 32. Si las normas del Tribunal de Núremberg se hubieran aplicado a los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, el general estadounidense y el comandante aliado supremo en Europa, Dwight Eisenhower, habría sido ahorcado. Al final de la guerra, Eisenhower ordenó que los prisioneros alemanes bajo custodia militar estadounidense ya no fueran tratados de acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el tratamiento de prisioneros de guerra. Esta violación del derecho internacional eliminó a las masas de alemanes de la protección de la Cruz Roja Internacional, CICR, y condenó a cientos de miles de ellos a la muerte lenta por inanición y enfermedades. 33. Quizás nada mejor ilustra el carácter esencialmente injusto de los procedimientos de Núremberg que el tratamiento de Rudolf Hess, el diputado de Hitler. Fue condenado a cadena perpetua a pesar de que de todas las principales figuras de los países involucrados en la Segunda Guerra Mundial arriesgó su vida en un esfuerzo peligroso pero infructuoso para concluir la paz entre dos de las naciones en guerra. El historiador británico H. Taylor resumió una vez sucintamente la injusticia del caso Hess y, por implicación, de toda la empresa de Núremberg. 34. Hess llegó a este país en 1941 como embajador de la paz. Vino con la intención de restablecer la paz entre Gran Bretaña y Alemania. Actuó de buena fe. Cayó en nuestras manos y fue tratado injustamente como un prisionero de guerra. Después de la guerra, deberíamos haberlo liberado. En cambio, el gobierno británico de la época lo entregó para sentenciarlo ante el Tribunal Internacional de Núremberg. Nunca se ha probado ningún delito contra Hess, en lo que muestran los registros, nunca estuvo en una de las discusiones secretas en las que Hitler explicó sus planes de guerra. El problema de la evidencia. Los aliados victoriosos recorrieron a fondo Alemania por cada trozo de papel que podría usarse para incriminar al régimen derrotado. Nunca antes o desde entonces han sido saqueados tan completamente los registros de una nación. Además de los documentos oficiales del gobierno, que incluyen innumerables documentos secretos que rastrean la política judía de Alemania durante la guerra, los aliados confiscaron los registros del Partido Nacional Socialista y sus organizaciones afiliadas, así como los de numerosas empresas comerciales privadas, instituciones y particulares. La gran cantidad de papel incautado es asombrosa. Por ejemplo, los registros de la Oficina de Relaciones Exteriores de Alemania confiscados por funcionarios de los Estados Unidos ascendieron a unas 485 toneladas de papel. 35. Desde esta montaña de papel, solo el personal militar de los Estados Unidos seleccionó unos 2.000 documentos considerados como los más incriminatorios para su uso en el juicio principal de Núremberg. Las toneladas de registros confiscados se enviaron más tarde a los Estados Unidos. Se estima que solo en los archivos nacionales de los Estados Unidos, más de 1 millón de páginas de documentos sobre la política judía del Tercer Reich están archivados. Desde entonces, se han publicado muchos cientos de estos documentos de Núremberg, sobre todo por el gobierno de los Estados Unidos en el registro de la serie azul de 42 volúmenes del ensayo principal de Núremberg, el registro de la serie verde de 15 volúmenes de la segunda cadena de los ensayos de Núremberg, y en la serie roja de 11 volúmenes. 36. Es como si los gobiernos hostiles a los Estados Unidos tomasen los archivos secretos del Pentágono y la CIA y luego publicaran selectivamente los documentos más vergonzosos e incriminatorios de la vasta colección. En los años transcurridos desde los juicios de Núremberg, los historiadores de muchos países diferentes han revisado cuidadosamente los registros alemanes, incluyendo innumerables documentos que no estaban disponibles para los fiscales de Núremberg. Los historiadores han podido comparar y verificar los registros de diferentes ministerios y agencias, así como numerosos diarios y documentos privados. 37. Y, sin embargo, de esta gran masa de papel, nunca se ha encontrado un solo documento que confirme o incluso haga referencia a un programa de exterminio. Varios historiadores han comentado sobre esta notable brecha en la evidencia. El historiador franco-judío Leon Poliakov, por ejemplo, señaló en su trabajo más conocido sobre el Holocausto. Los archivos del Tercer Reich y las declaraciones y órdenes de sus líderes hacen posible una reconstrucción, hasta el último detalle, del origen y desarrollo de los planes de agresión, las campañas militares y toda la gama de procedimientos mediante los cuales los nazis intentaron remodelar el mundo a su gusto. Solo la campaña para exterminar a los judíos, en cuanto a su concepción, así como muchos otros aspectos esenciales, queda envuelta en la oscuridad. No se han encontrado documentos de un plan para exterminar a los judíos, agregó, porque tal vez nunca existió. 38. En Núremberg, los documentos alemanes estaban bajo la custodia de los fiscales aliados, quienes no permitieron que los abogados defensores hicieran sus propias selecciones del material. El historiador Werner Maser señaló que en Núremberg y miles de documentos que posiblemente incriminan a los aliados y exoneran a los acusados desaparecieron repentinamente, hay mucha evidencia de que los documentos fueron confiscados, ocultos de la defensa o incluso robados en 1945. De repente, los documentos desaparecieron cuando los abogados de la defensa los solicitaron específicamente. Los funcionarios de los Archivos Nacionales de Washington han confirmado a este escritor en varias ocasiones que los originales de numerosos documentos de Núremberg permanecen perdidos hasta el día de hoy. El tribunal se negó a permitir como prueba varias colecciones de documentos alemanes y extranjeros capturados publicados durante la guerra como libros blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. La mayoría de las 1809 declaraciones juradas preparadas por la defensa de Núremberg nunca se han hecho públicas. 39. Entre los documentos que la defensa no se le permitió sacar a la luz estaba el suplemento secreto del Tratado Germano-Soviético del 23 de agosto de 1939, que dividía a Europa del Este en esferas de influencia alemana y soviética. 40. Después de que el Tribunal de Núremberg pronunciara su sentencia, el ministro de Relaciones Exteriores von Ribbentrop señaló algunos de los obstáculos que se presentaron en su caso particular. 41. La defensa no tuvo una oportunidad justa de defender la política exterior alemana. Nuestra solicitud preparada para la presentación de pruebas no estaba permitida, sin una buena causa, la mitad de los 300 documentos que preparó la defensa no fueron admitidos. Los testigos y las declaraciones juradas fueron admitidos solo después de que la fiscalía había sido escuchada. La mayoría de ellos fueron rechazados, correspondencia entre Hitler y Chamberlain, informes de embajadores y actas diplomáticas, etc. Solo la fiscalía, no la defensa, tuvo acceso a archivos alemanes y extranjeros. La fiscalía solo buscó documentos incriminatorios y su uso fue parcial. A sabiendas, ocultó documentos exonerados y los retuvo de la defensa. La carta del Tribunal Militar Internacional permitía el uso de pruebas normalmente inadmisibles. El artículo 19 especificaba que el tribunal no estará obligado por las reglas técnicas de evidencia, y admitirá cualquier recaudo que considere que tiene valor probatorio. Artículo 21 estipulado. 42. El tribunal no exigirá la prueba de hechos de conocimiento común, pero deberá tomar nota judicial de los mismos. También notificará judicialmente los documentos oficiales gubernamentales y los informes de las Naciones Unidas aliadas, incluidos los actos y documentos de los comités establecidos en los diversos países aliados para la investigación de crímenes de guerra, y los registros y hallazgos de militares y otros tribunales de cualquiera de las naciones aliadas. Sobre la base de estos artículos, el tribunal aceptó como válidas las pruebas más dudosas, incluidos los informes de oídas y no confirmados de las comisiones investigadoras soviéticas y estadounidenses. Por ejemplo, el tribunal aceptó un informe del Congreso estadounidense que probó los asesinatos en la cámara de gas en Dachau, y un informe del gobierno polaco, presentado por los Estados Unidos, que probó los asesinatos por vapor en Treblinka. 43. Ningún historiador de renombre acepta ahora ninguna de estas historias. Además, el tribunal validó los informes soviéticos sobre Auschwitz y Majdanek, documentos USR 8 y USR 29, que explicaban detalladamente cómo los alemanes mataron a 4 millones en Auschwitz y otro millón y medio en Majdanek. En estos días, ningún historiador de renombre acepta ninguna de estas figuras fantásticas. La culpa alemana por el asesinato de miles de oficiales polacos en el bosque Katyn cerca de Smolensk fue confirmada de manera similar por el documento de Núremberg USR 54. Este informe detallado por parte de otra comisión investigadora soviética se presentó como prueba del cargo formulado en la acusación conjunta de los cuatro gobiernos aliados. Como explicó un fiscal soviético. Encontramos, en la acusación, uno de los actos criminales más importantes por los cuales los principales criminales de guerra son responsables. La ejecución masiva de prisioneros de guerra polacos baleados en el bosque Katyn cerca de Smolensk por los invasores fascistas alemanes. 44. Curiosamente, dos de los ocho miembros de la Comisión Katyn soviética también eran miembros de la Comisión Auschwitz soviética. El académico N. Burdenko y el metropolitano Nikolai. No fue hasta 1990 que el gobierno soviético finalmente reconoció que la masacre de Katyn fue llevada a cabo, no por una unidad alemana, como fue probado en Nuremberg, sino por la policía secreta soviética. 45. A veces se afirma que las pruebas presentadas por la fiscalía ante el tribunal de Nuremberg eran tan incontrovertibles que ninguno de los abogados de la defensa cuestionó la autenticidad ni la exactitud de un solo documento de la fiscalía. 46. Esto no es cierto. Los abogados de la defensa no solo protestaron contra el uso de documentos falsos por parte de la fiscalía, sino que, en general, ahora se reconoce que algunos de los documentos más importantes de Nuremberg son fraudulentos. 47. Por ejemplo, el abogado de la defensa, el Dr. Boehm, protestó ante el tribunal de que el documento de Nuremberg 1721, PS, que supuestamente confirma los ataques de soldados de asalto contra sinagogas judías en noviembre de 1938, es una falsificación torpe. Continuó explicando sus razones un poco más. 48. Varios documentos de Nuremberg basados en la supuesta confesión del lecho de muerte del comandante de Mauthausen Franz Jerseys, son demostrablemente fraudulentos. Los documentos de Nuremberg 1515, PS, 3870, PS y no, 1973. Estos documentos supuestamente prueban asesinatos sistemáticos de cientos de miles de personas por gaseamiento y otros medios en Mauthausen y Artheim. 49. Casi 40 años después de que el tribunal emitiera sus veredictos, el documento de Nuremberg USR 378 fue definitivamente expuesto como un fraude. Es un supuesto registro de numerosas conversaciones privadas con Hitler por Hermann Raustning, un exfuncionario nacionalsocialista en Danzig. En lenguaje brutal, el Führer supuestamente reveló sus pensamientos más íntimos y sus planes secretos para la conquista mundial. Las memorias de Raustning se publicaron en 1939 en Gran Bretaña bajo el título Hitler Speax y en los Estados Unidos en 1940 como La Voz de la Destrucción. Fue esta edición de los Estados Unidos la que se aceptó en Nuremberg como prueba de los principios rectores del régimen nazi. El jefe de los fiscales británicos, Sir Ardley Shawcross, y sus colegas soviéticos citaron numerosas frases del mismo. El acusado Baldur von Schirach impugnó su autenticidad, pero el abogado defensor Pelkman, que no sabía nada mejor, aceptó esta evidencia como auténtica. 50. En 1983, el historiador suizo Wolfgang Nell estableció que las memorias son completamente fraudulentas. Raustning nunca tuvo una sola reunión privada con Hitler. 51. Otro documento fraudulento de Nuremberg es el denominado Protocolo de Osbach, documento 386, PS, un supuesto registro de una conferencia de alto nivel de 1937 en la que supuestamente Hitler reveló sus planes secretos para una conquista agresiva. El fiscal de los Estados Unidos en Nuremberg, Sidney Alderman, lo calificó de uno de los más notables y reveladores de todos los documentos capturados y dijo al tribunal que elimina cualquier duda restante sobre la culpabilidad de los líderes alemanes por sus crímenes contra la paz. Fue en gran parte sobre la base de este documento que Göring fue condenado a muerte. 52. Similarmente falso es el documento L. 3, US. 28, de Nuremberg, supuestamente un registro de un discurso bélico de Hitler a los comandantes de las Fuerzas Armadas el 22 de agosto de 1939. Contiene una cita ampliamente citada atribuida a Hitler. ¿Quién habla hoy del exterminio de los armenios? 53. La historiadora judía Lucy Daudowitz, autora de La guerra contra los judíos, reconoció que y también hay documentos sobre el holocausto que son una falsificación absoluta y algunos que cuentan mitos más que hechos históricos. 54. Testimonios dudosos. Gran parte de la evidencia de la historia del holocausto presentada en Nuremberg y en juicios posteriores han sido testimonios de sobrevivientes. Sin embargo, como han reconocido numerosos historiadores, tales testimonios son a menudo defectuosos. 55. Gerald Reitlinger advirtió a los lectores sobre su estudio detallado, The Final Solution, que las pruebas del holocausto, incluidos los documentos y el testimonio de Nuremberg, no pueden aceptarse a simple vista. Es necesario un cierto grado de reserva para manejar todo este material, y particularmente esto se aplica a la última sección, Narraciones de sobrevivientes. El judío de Europa del Este es un retórico natural que habla en símiles floridos. 56. El historiador francés Jean-Claude Prézac también advirtió en su detallado libro sobre Auschwitz que se requiere un cuidado extremo con el testimonio de los sobrevivientes y... 57. La historiadora judía Hannah Arendt observó en su libro Eichmann en Jerusalén que los testigos presenciales que testificaron en el juicio en Jerusalén en 1961 de Adolf Eichmann rara vez podían distinguir entre lo que realmente les sucedió años antes y lo que habían leído, oído o imaginado. 58. La historiadora del Holocausto Lucy Dawidowitz observó de manera similar que y la memoria del sobreviviente a menudo está distorsionada por el odio, el sentimentalismo y el paso del tiempo. Su perspectiva sobre los eventos externos a menudo está sesgada por los límites de su experiencia personal. 59. El historiador francés Germain Tillion, un especialista del período de la Segunda Guerra Mundial, advirtió que los ex-reclusos del campo que mienten son, de hecho, 60. Y mucho más numeroso de lo que la gente suele suponer, y un tema como el del mundo de los campos de concentración, bien diseñado, por desgracia, para estimular la imaginación sadomasoquista, les ofreció un campo de acción excepcional. Hemos conocido a numerosas personas con daño mental, medio estafadores y medio tontos, que explotaron una deportación imaginaria. Hemos conocido a otros de ellos, auténticos deportados, cuyas mentes enfermas se esforzaron por ir más allá de las monstruosidades que habían visto o que la gente decía que les habían sucedido. El historiador judío Samuel Gringauz, quien estuvo internado en el gueto de Kaunas, Lituania, durante la guerra, criticó lo que denominó la naturaleza hiperhistórica de la mayoría del testimonio de sobrevivientes judíos. Y la mayoría de las memorias e informes están llenos de verbosidad absurda, exageración grafomaníaca, efectos dramáticos, autoinflación sobreestimada, filosofar diletante, posible lirismo, rumores no controlados, sesgos, ataques partidistas y disculpas. 61. Shmuel Krakowski, director de archivos del Centro de Holocausto del gobierno israelí, Yad Vashem, confirmó en 1986 que más de 10.000 de los 20.000 testimonios de sobrevivientes judíos en el archivo allí son no confiables. Muchos sobrevivientes quieren ser parte de la historia y pueden haber dejado escapar su imaginación de ellos, dijo Krakowski. Muchos nunca estuvieron en los lugares donde afirmaron haber presenciado atrocidades, mientras que otros se basaron en información de segunda mano que les dieron amigos o extraños que pasaban. Confirmó que muchos de los testimonios archivados en Yad Vashem resultaron ser inexactos, pues los lugares y las fechas no pudieron pasar la evaluación de un historiador experto. 62. Ahora sabemos que los testigos en el juicio principal de Nuremberg dieron falso testimonio. Quizás los más obvios fueron los tres testigos que aparentemente confirmaron la culpa alemana por la masacre de Katyn de oficiales polacos. 63. Stephen F. Pinter, de St. Louis, Missouri, se desempeñó como fiscal del ejército de los E.U. Desde enero de 1946 hasta julio de 1947 en los juicios estadounidenses de alemanes en Dachau. En total, unos 420 alemanes fueron condenados a muerte en estos juicios de Dachau. En una declaración jurada de 1960, Pinter declaró que se utilizaron testigos perjuros notoriamente para acusar a los alemanes de delitos falsos e infundados. Desafortunadamente, como resultado de estos errores judiciales, muchas personas inocentes fueron condenadas y algunas fueron ejecutadas. 64. Un incidente tragicómico durante el procedimiento de Dachau sugiere la atmósfera general. El investigador estadounidense Joseph Kirschbaum llevó a un testigo judío llamado Einstein a la corte para declarar que el acusado, Menzel, había asesinado al hermano de Einstein. Pero cuando el acusado señaló que, de hecho, el hermano estaba sentado en la sala del tribunal, Kirschbaum, avergonzado, reprendió al testigo. ¿Cómo podemos llevar a este cerdo a la horca si eres tan estúpido como para traer a tu hermano a la corte? 65. August Gross, un alemán que trabajó como empleado civil para el ejército de los Estados Unidos en los juicios de Dachau, más tarde declaró. 66. Los fiscales estadounidenses pagaron a los testigos de incriminación profesional, en su mayoría ex reclusos de campos de concentración criminal, la cantidad de $1 por día, en ese momento valía 280 marcos en el mercado negro, así como la comida y el alojamiento de testigos. Durante los periodos de receso entre los procedimientos del juicio, los fiscales de los Estados Unidos les dijeron a estos testigos lo que tenían que decir al dar testimonio. Los fiscales de los Estados Unidos les dieron a los testigos fotos de los acusados y, por lo tanto, pudieron incriminarlos fácilmente. Un joven reportero de la Corte del Ejército de los Estados Unidos en los juicios de Dachau en 1947, Joseph Alou, más tarde recordó la mala situación. Los testigos en los casos de los campos de concentración eran prácticamente del mismo tipo que los reporteros de los tribunales denominaban testigos profesionales, aquellos que pasaron meses en Dachau, testificando en contra de uno u otro de los muchos acusados, fue para su ventaja económica testificar, y muchos de ellos se ganaban la vida haciéndolo. Como bien se podría imaginar, el motivo de los testigos profesionales fue también uno de rencor y venganza, en muchos casos, su venganza incluía relatos exagerados de lo que habían presenciado. También incluía la mentira absoluta. En un caso, las declaraciones proporcionadas por los testigos de la fiscalía parecía plantear más preguntas y proporcionar pocas respuestas. Algo de eso fue obviamente fabricado, o tan groseramente exagerado como para hacerlo increíble. Hubo repetidos casos de identidad errónea del mismo acusado y declaraciones vagas e inciertas sobre algunos de los demás. Además, los tribunales de los Estados Unidos prestaron escasa atención al testimonio de y para los acusados. 67. En el caso Nordhausen-Dora de 1947, el abogado defensor estadounidense, el comandante León B. Poullada, protestó contra la falta de confiabilidad general, y la frecuente mentira, de los testigos de la acusación en este juicio militar de los exfuncionarios de los campos de concentración. 68. El uso de un testimonio tan poco fiable continuó en los juicios del Holocausto en años posteriores. El juez del Distrito Federal Norman C. Roetger, Jr. dictaminó en 1978 en un caso de Florida que los seis testigos oculares judíos que habían testificado de atrocidades directas y tiroteos en Treblinka por el acusado nacido en Ucrania, Feodor Fedorenko, identificaron al acusado erróneamente. 69. El cazador nazi de Nueva York, Charles Kremer, visitó Israel en 1981 en busca de judíos que pudieran confirmar las atrocidades presuntamente cometidas por un exhombre ucraniano de las SS que vive en Nueva Jersey. Pero Kremer interrumpió su visita, decepcionado por los numerosos judíos que se ofrecieron a proporcionar un testimonio falso a cambio del dinero. Como informó la Brooklyn Jewish Press, Kremer sufrió dolores gástricos, una enfermedad que atribuye a sus dificultades para lidiar con los estafadores que intentaron usar su búsqueda para su beneficio personal. 70. Uno de los ejemplos más flagrantes de perjurio cometido por testigos judíos del Holocausto en los últimos años fue en el caso de un trabajador de la fábrica de Chicago jubilado llamado Frank Wallus, quien fue acusado de matar a judíos en su Polonia natal durante la guerra. Una carta de diciembre de 1974 del cazador nazi Simon Wiesenthal que acusaba a Wallus de trabajar para la Gestapo impulsó la campaña legal del gobierno de los Estados Unidos. Durante su juicio, 11 judíos declararon bajo juramento que personalmente vieron a Wallus asesinar a judíos, incluidos varios niños. Después de una batalla legal de 4 años costosa y amargamente disputada, Wallus finalmente pudo demostrar que en realidad había pasado los años de guerra siendo un adolescente trabajando silenciosamente en las granjas alemanas. Un artículo extenso con copyright de la American Bar Association y publicado en 1981 en el Washington Post llegó a la conclusión de que en una atmósfera de odio y aversión al borde de la histeria, el gobierno persiguió a un hombre inocente. 71. Tortura. Los fiscales aliados usaron la tortura para ayudar a probar su caso en Nuremberg y otros juicios de posguerra. 72. El excomandante de Auschwitz, Rudolfs, fue torturado por funcionarios británicos para firmar una confesión falsa y autoincriminatoria que ha sido ampliamente citada como un documento clave del exterminio del Holocausto. Su testimonio ante el Tribunal de Nuremberg, un punto culminante del procedimiento, fue quizás la evidencia más sorprendente y memorable presentada allí de un programa de exterminio alemán. 73 sostuvo que 2,5 millones de personas habían muerto en las cámaras de gas de Auschwitz, y que otros 500,000 reclusos habían muerto allí por otras causas. Ningún historiador serio o de buena reputación ahora acepta cualquiera de estas figuras fantásticas, y otras porciones clave de la confesión de Saora son generalmente reconocidas como falsas. 74. Alexander Solzhenitsyn ha citado el caso de Hubba Schembrenner, un bávaro que fue torturado para firmar una declaración de que había trabajado en cámaras de gas móviles, furgonetas de gas, durante la guerra. No fue hasta varios años después que finalmente pudo demostrar que realmente había pasado ese tiempo en Múnich estudiando para convertirse en un soldador eléctrico. 75. Fritz Saukel, jefe del programa alemán de movilización laboral en tiempos de guerra, fue condenado a muerte en el juicio principal de Nuremberg. Una importante pieza de evidencia presentada ante el tribunal por la Fiscalía estadounidense fue una declaración jurada firmada por el acusado. Documento de Nuremberg 3057, PS. Resultó que Saukel había puesto su firma en esta declaración autoincriminatoria, que le había sido presentada por sus captores en forma completa, solo después de que se le dijo sin rodeos que si vacilaba, su esposa y los niños serían entregados a los soviéticos. No me detuve a considerar, y pensando en mi familia, firmé el documento, declaró Saukel más tarde. 76. Hans Fritzsche, otro acusado en el juicio principal de Nuremberg, fue igualmente obligado a firmar una confesión condenatoria mientras estaba preso de la policía secreta soviética en Moscú. Documento de Nuremberg USR, 474. 77. El acusado de Nuremberg, Julius Streicher, quien finalmente fue ahorcado porque publicó un periódico semanal a veces sensacionalista contra los judíos, fue brutalmente maltratado después de su arresto. Fue golpeado, pateado, azotado, escupido, obligado a beber saliva y quemado con cigarrillos. Sus genitales fueron golpeados. La ceja y el pelo del pecho fueron arrancados. Fue desnudado y fotografiado. El compañero acusado Hans Frank fue salvajemente golpeado por dos soldados de raza negra poco después de su arresto. Auguste Gruber, ex Gauleiter de la Alta Austria, fue mutilado y castrado al final de la guerra. 78. Según los informes, también torturaron a Josef Kramer, excomandante de los campos de Bergen-Belsen y Auschwitz-Birkenau, y de otros acusados en el juicio británico Belsen, algunos de ellos tan brutalmente que pidieron la muerte. 79. Aunque la mayoría de los acusados en el juicio principal de Nuremberg no fueron torturados, muchos otros alemanes se vieron obligados a firmar declaraciones juradas y dar testimonio contra sus antiguos colegas y superiores. Una simple amenaza de pasar el tema a los soviéticos a menudo era suficiente para persuadirlo de que firmara una declaración jurada o proporcionara el testimonio necesario en el tribunal. Las amenazas contra la esposa y los hijos del sujeto, incluida la retirada de las tarjetas de racionamiento, la entrega a los soviéticos o el encarcelamiento, a menudo producen los resultados deseados. Si todo lo demás fallara, el sujeto podría ser colocado en confinamiento solitario, golpeado, pateado, azotado o quemado hasta que se rompiera. 80. El testimonio del principal testigo de la fiscalía en el juicio de Nuremberg, Wilhelm Strass, se obtuvo por amenaza de muerte. El abogado defensor estadounidense, Warren Mahe, había obtenido de alguna manera la transcripción del primer interrogatorio previo a la condena de Friedrich Gauss, un ex alto funcionario de la Oficina de Relaciones Exteriores de Alemania. A pesar de las frenéticas protestas del fiscal Robert Kemner, el juez decidió permitir que Mahe leyera el documento. Durante la sesión de interrogatorio antes del juicio, Kemner le dijo a Gauss que sería entregado a los soviéticos para que los colgaran. Con lágrimas de súplica por piedad, Gauss le rogó a Kemner que pensara en su esposa e hijos. Kemner respondió que podía salvarse solo testificando ante el tribunal contra sus antiguos colegas. Un Gauss desesperado, que ya había soportado 4 semanas en régimen de aislamiento, estuvo de acuerdo. Cuando Mahe terminó de leer la maldita transcripción, Gauss se sentó con ambas manos en la cara, totalmente devastado. 81. Los soldados estadounidenses golpearon repetidamente al ex capitán de las SS, Konrad Morgen, en un infructuoso esfuerzo por obligarlo a firmar una declaración jurada pervertida contra Ilse Koch, un acusado en el caso Buchenwald del ejército estadounidense de 1947. Los funcionarios estadounidenses también amenazaron con entregar a Morgen a los soviéticos si no firmaba la declaración falsa. 82. El comandante del ejército de los Estados Unidos le advirtió al mariscal de campo de la Luftwaffe, Erhard Milch, que dejara de testificar en nombre de Hermann Göring en el principal juicio de Nuremberg. El oficial estadounidense le dijo a Milch que si persistía, él mismo sería acusado de criminal de guerra, sin importar si era culpable o no. 83 Milch no dio marcha atrás y, de hecho, fue acusado. En 1947, un tribunal estadounidense de Nuremberg lo condenó a cadena perpetua como criminal de guerra. Sin embargo, 4 años más tarde, el alto comisionado de los Estados Unidos conmutó su sentencia a 15 años, y poco tiempo después de que Milch fue amnistiado y puesto en libertad. 84. Los informes de torturas generalizadas en los juicios de crímenes de guerra de Dachau dirigidos por Estados Unidos en la posguerra se filtraron, dando lugar a tantas protestas que finalmente se llevó a cabo una investigación formal. Una comisión de investigación del ejército de los E.U. integrada por el juez de Pensilvania Edward Van Roden y el juez de la Corte Suprema de Texas Gordon Simpson confirmaron oficialmente los cargos de abuso grave. encontraron que los acusados alemanes fueron torturados en Dachau con palizas salvajes, quemaduras en las uñas, patadas de testículos, meses de aislamiento y amenazas de represalias familiares. A los prisioneros de bajo rango se les aseguró que sus confesiones solo se usarían contra sus antiguos superiores en el juicio. Más tarde, sin embargo, estos hombres desafortunados encontraron sus propias confesiones usadas contra ellos cuando fueron juzgados a su vez. A los acusados de alto rango se les aseguró cínicamente que, al aceptar voluntariamente toda responsabilidad, protegerían a sus antiguos subordinados de la persecución. 85. Un reportero del Tribunal de Primera Instancia de Dachau estaba tan indignado por lo que estaba sucediendo allí en nombre de la justicia que dejó su trabajo. Testificó ante un subcomité del Senado de los Estados Unidos que los interrogadores más brutales habían sido tres judíos nacidos en Alemania. Aunque los procedimientos operativos en los juicios de Dachau fueron significativamente peores que los utilizados en Nuremberg, dan una idea del espíritu de la justicia impuesta a los alemanes vencidos. Prácticamente todos los investigadores estadounidenses que presentaron casos ante tribunales militares estadounidenses en Dachau eran refugiados judíos de Alemania que odiaban a los alemanes, recordó Joseph Alou, un reportero de la Corte del Ejército de E.U. en los juicios de Dachau en 1947. Muchos de los investigadores dio rienda suelta a su odio al intentar forzar las confesiones de los alemanes tratándolos brutalmente, incluyendo palizas severas. 86. El caso de Gustav Petrat, un alemán que había servido como guardia en el Mauthausen, no era inusual. Después de repetidas golpizas brutales por parte de las autoridades estadounidenses, se quebró y firmó una declaración pervertida. También fue azotado y amenazado con armas de fuego. A Petrat se le impidió obtener pruebas exonerativas, e incluso los posibles testigos de la defensa fueron golpeados y amenazados para impedir que testificaran. Después de un juicio por una corte militar estadounidense en Dachau, Petrat fue condenado a muerte y ahorcado a fines de 1948. Tenía 24 años. 87. El uso de la tortura para producir declaraciones incriminatorias no se ha limitado a la Alemania de posguerra, por supuesto. Estas técnicas han sido utilizadas sistemáticamente por los gobiernos de todo el mundo. Durante la Guerra de Corea, los aviadores estadounidenses detenidos por los comunistas norcoreanos hicieron declaraciones detalladas confesando su papel en la guerra bacteriológica. Bajo tortura física y psicológica, 38 aviadores estadounidenses admitieron que lanzaron bombas bacteriológicas que causaron epidemias y se cobraron muchas vidas de civiles coreanos. Más tarde se demostró que estas declaraciones eran falsas, y los aviadores las repudiaron después de regresar a los Estados Unidos. Sus confesiones falsas fueron el mismo tipo de evidencia presentada por Rudolf y otros en los juicios de Nuremberg. En circunstancias similares, los estadounidenses se mostraron al menos tan dispuestos a confesar crímenes monstruosos pero sin fundamento como los alemanes. 88. Uno de los casos más importantes y reveladores de Nuremberg es el de Oswald Pohl, el jefe de guerra de la vasta agencia SS, UBA, que dirigía los campos de concentración alemanes. Después de su captura en 1946, fue llevado a Nendorf, donde soldados británicos lo ataron a una silla y lo dejaron inconsciente. Perdió dos dientes en repetidas palizas. 89. Luego fue trasladado a Nuremberg, donde los oficiales militares estadounidenses lo interrogaron intensamente durante más de medio año en sesiones que duraron horas. En total hubo alrededor de 70 sesiones de este tipo. Durante este periodo no tuvo acceso a un abogado ni a ninguna otra asistencia. Nunca fue acusado formalmente de nada, ni siquiera se le dijo precisamente por qué estaba siendo interrogado. En un comunicado escrito después de que fue condenado a muerte en Nuremberg en noviembre de 1947 por el Tribunal Militar Estadounidense, campo de concentración, caso No. 4, Pohl describió su tratamiento. 90 informó que, aunque en general no lo maltrataban físicamente en Nuremberg como lo había estado en Nendorf, sin embargo, lo sometían a los menos perceptibles, pero, según sus propias palabras, a su modo, torturas emocionales mucho más brutales. Los interrogadores estadounidenses, la mayoría de ellos judíos, acusaron a Pohl de matar a 30 millones de personas y de condenar a muerte a 10 millones de personas. Los propios interrogadores sabían muy bien que tales acusaciones eran mentiras y trucos destinados a romper su resistencia. Pohl declaró: debido a que no soy emocionalmente de piel gruesa, estas intimidaciones diabólicas no carecían de efecto, y los interrogadores lograron lo que querían. No la verdad, sino declaraciones que respondían a sus necesidades. Pohl se vio obligado a firmar declaraciones juradas falsas y autoincriminatorias escritas por los fiscales que luego fueron utilizadas en su contra en su propio juicio. como recordaba. Cuando los documentos genuinos no correspondían a lo que las autoridades de la fiscalía querían o no eran suficientes para las sentencias de culpabilidad que buscaban, se reunían las declaraciones juradas. La característica más sorprendente a los notables documentos de juicio es que los acusados a menudo se condenan a sí mismos en ellos. Eso es comprensible solo para aquellos que han experimentado la técnica mediante la cual se obtienen tales declaraciones juradas. Él y otros acusados fueron destruidos con estas declaraciones juradas, que contienen errores probables de hecho con respecto a puntos esenciales, declaró Paul. Entre las declaraciones falsas firmadas por Paul se encontraba una que incriminaba al expresidente del Reichsbank Walter Funk, a quien el tribunal de Núremberg finalmente condenó a cadena perpetua. 91. Los funcionarios estadounidenses también hicieron uso de testigos falsos en Núremberg, Paul escribió. Cuando estas producciones declaraciones juradas no eran suficientes para producir el resultado buscado por las autoridades fiscales, acudían a sus llamados testigos estelares, o más bien, testigos pagados, una cadena completa de estos sombríos y miserables personajes jugaron su juego despreciable en Núremberg. Incluían altos funcionarios del gobierno, generales e intelectuales, así como presos, personas con deficiencias mentales y criminales realmente endurecidos. Durante el juicio Wadepol, un tal Otto apareció de una institución mental como un testigo estrella. Su estilo de vida anterior habría sido considerado ejemplar por cualquier criminal endurecido. Lo mismo ocurre con el testigo de la acusación crucial, quien presentó los cuentos de hadas más espectaculares ante el tribunal bajo juramento, que naturalmente le creía. Paul también protestó porque a los abogados defensores no se les permitió el acceso a los documentos de guerra de Alemania, que la fiscalía pudo encontrar y utilizar sin obstáculos. Durante casi 2 años, las autoridades de la fiscalía pudieron hacer el uso que quisieran de las muchas cajas de documentales confiscados y material de archivo que tenían a su disposición. Pero el mismo derecho de acceso fue rechazado para los acusados alemanes a pesar de sus repetidos esfuerzos, esto significó una parálisis tremenda o incluso total y un obstáculo de los casos de defensa para los acusados, ya que esas cajas también contenían el material exonerado que las autoridades de la fiscalía pudieron evitar que fuera presentado a la corte. Y eso se llama procedimiento adecuado. Debido a que Paul tenía el rango de general en las Fuerzas Armadas Alemanas, su trato por parte de los británicos y los estadounidenses era ilegal de acuerdo con los acuerdos internacionales sobre el tratamiento de los prisioneros de guerra. Como resultado del brutal maltrato físico en Endorf y mi tratamiento en Núremberg, fui un hombre completamente roto emocionalmente. Tenía 54 años. Durante 33 años había servido a mi país sin deshonra, y estaba inconsciente de cualquier delito. Paul resumió el carácter de los juicios de posguerra de los líderes alemanes. Fue obvio durante los juicios de Dachau y también se reveló inequívocamente y solo mal disfrazado durante los juicios de Núremberg, que las autoridades de la fiscalía, entre las cuales predominaban los judíos, fueron impulsadas por el odio ciego y la evidente sed de venganza. Su objetivo no era la búsqueda de la verdad, sino la aniquilación de tantos adversarios como fuera posible. A un viejo amigo, Paul escribió. Como uno de los líderes superiores de las SS, nunca había esperado que me dejaran sin ser molestado. Sin embargo, no esperaba jamás una sentencia de muerte. Es una sentencia de retribución. Fue ahorcado el 7 de junio de 1951. En su alegato final ante la corte de Núremberg, Paul expresó su fe en que un día la histeria ciega daría paso a la simple comprensión. 93. Después de que la distancia y el tiempo hayan aclarado todos los acontecimientos y cuando la pasión haya cesado y cuando el odio y la venganza hayan calmado su hambre, a estos millones de alemanes decentes que han sacrificado sus vidas por su patria no se les negará la parte de simpatía que hoy se está atribuyendo a las víctimas de los campos de concentración, aunque un gran número de ellos deben su suerte no a las características políticas, raciales o religiosas, sino a su pasado criminal. Exterminio denegado. Junto con los millones de personas en todo el mundo que siguieron ávidamente los procedimientos de Núremberg por radio y periódico, los mismos acusados se sorprendieron por la evidencia presentada para justificar el cargo de exterminio. Sobre todo, el testimonio del comandante de Auschwitz Rudolf y del comandante de Einsatzgruppen Otto Ollendorf causaron una profunda impresión. Sin embargo, al contrario de lo que se suele afirmar o insinuar, los acusados del tribunal de Núremberg declararon que no sabían de ningún programa de exterminio durante la guerra. 94. Estos hombres fueron, en cierto sentido, los primeros revisionistas del Holocausto. El principal acusado de Nuremberg, Hermann Göring, quien había sido el segundo al mando de Hitler y el sucesor designado durante la mayor parte de los años del Tercer Reich, negó con vehemencia el conocimiento de algún programa de exterminio durante la guerra. En un momento exclamó: "La primera vez que me enteré de estos terribles exterminios fue justo aquí en Nuremberg. La política alemana consistió en expulsar a los judíos, no en matarlos", explicó, y agregó que Hitler tampoco conocía ninguna política de exterminio. 95. Durante una rara pausa sin vigilancia entre las sesiones de la corte, el compañero acusado Hans Fritz Che le preguntó a Göring en privado sobre la verdad del cargo de exterminio. El ex Reichsmarschall le aseguró solemnemente a Fritz Che que la acusación no era cierta. La evidencia aliada del cargo, insistió, era inexacta o incompleta y contradecía totalmente todo lo que sabía sobre el asunto. En cualquier caso, agregó Göring, si hubiera habido asesinatos en masa, ciertamente no fueron ordenados por Hitler. 96. El general Alfred Hodl, jefe del personal de operaciones del alto mando de las Fuerzas Armadas, y probablemente el asesor militar más cercano de Hitler, dio un testimonio similar ante el tribunal. Respondiendo a una pregunta directa sobre este asunto, dijo: 97. Solo puedo decir, plenamente consciente de mi responsabilidad, que nunca escuché, ni por insinuación ni por palabras escritas o habladas, de un exterminio de judíos, nunca tuve información privada sobre el exterminio de los judíos. Es mi palabra, tan seguro como estoy sentado aquí, escuché todas estas cosas por primera vez después del final de la guerra. Hans Frank, el gobernador en tiempos de guerra de la Polonia gobernada por Alemania, declaró que durante la guerra solo había escuchado rumores e informes extranjeros sobre asesinatos en masa de judíos. Preguntó a otros funcionarios, incluido Hitler, sobre estas historias y se le aseguró repetidamente que eran falsas. 98. El testimonio de Frank es particularmente notable porque si millones de judíos hubieran sido exterminados en la Polonia ocupada por los alemanes, como se alega, casi nadie estaría en una mejor posición para saberlo. Durante el curso del juicio, Frank fue superado por un profundo sentido del arrepentimiento cristiano. Su estado psicológico era tal que si hubiera sabido acerca de un programa de exterminio, lo habría dicho. En un momento durante el procedimiento, su abogado le preguntó a Frank: ¿alguna vez participó de alguna manera en la aniquilación de judíos? Su respuesta refleja su estado emocional en ese momento. 99. Digo que sí, y la razón por la que digo que sí es porque, bajo la impresión de estos 5 meses del procedimiento, y especialmente bajo la impresión del testimonio del testigo excomandante de Auschwitz, no puedo responder a mi conciencia. Cambie la responsabilidad de esto únicamente en estas personas de bajo nivel. Nunca construí un campo de exterminio judío ni ayudé a crear uno. Pero si Adolf Hitler cambió personalmente esta terrible responsabilidad hacia su gente, eso también se aplica a mí. Después de todo, continuamos esta lucha contra los judíos durante años, y, por lo tanto, tengo el deber de responder su pregunta en este sentido y en este contexto con un sí. Pasarán 1000 años y esta culpa de Alemania no se borrará. De pie entre los acusados en el muelle del tribunal de Nuremberg, Alfred Hodl toma su alegato final. El asesor militar más cercano de Hitler en tiempos de guerra testificó que nunca había escuchado, ni por insinuación ni por palabras escritas o habladas, sobre un exterminio de judíos. Oí todas estas cosas por primera vez después del final de la guerra. Estas palabras, y especialmente la oración final, se han citado a menudo para dar la impresión de que los propios acusados admitieron su culpa y reconocieron la existencia de una política alemana en tiempos de guerra para exterminar a los judíos. 100 menos conocidas son las palabras de Frank durante su discurso final ante el tribunal. 101. En el estrado de testigos, dije que 1000 años no serían suficientes para borrar la culpa de nuestra nación debido al comportamiento de Hitler en esta guerra. Sin embargo, no solo el comportamiento de nuestros enemigos en tiempos de guerra contra nuestra gente y nuestros soldados, que se ha mantenido cuidadosamente fuera de estos procedimientos, sino también los enormes crímenes masivos de la clase más terrible contra los alemanes, que solo ahora he conocido, especialmente en Prusia Oriental, Silesia, Pomerania y Sudetenland, que han sido y siguen siendo llevados a cabo por rusos, polacos y checos, ya han cancelado completamente cualquier posible culpa de nuestro pueblo. ¿Quién juzgará estos crímenes contra el pueblo alemán? Ernst Kaltenbrunner, jefe de la poderosa oficina principal de seguridad del Reich, RSA, en tiempos de guerra, estaba seguro de que pronto sería ejecutado, independientemente de las pruebas presentadas ante el tribunal. El coronel a cargo de la prisión de Londres en el que estuve me ha dicho que de todos modos, me ahorcarían, no importa cuál fuera el resultado. Como soy plenamente consciente de eso, todo lo que quiero hacer es aclarar las cosas fundamentales que están mal aquí. En un intercambio de preguntas y respuestas, Kaltenbrunner rechazó la acusación de que había ordenado gaseamientos. 102. P. Testigo tras testigo, por testimonio y declaración jurada, ha dicho que los asesinatos en la cámara de gas se realizaron por orden general o específica de Kaltenbrunner. Ek. Muéstreme uno de esos hombres o cualquiera de esas órdenes. Es absolutamente imposible. P. Prácticamente todas las órdenes vinieron a través de Kaltenbrunner. Ek. Totalmente imposible. El caso de Albert Speer, un antiguo confidente de Hitler y ministro de armamentos durante la guerra, merece una mención especial. Su estrategia de defensa de Nuremberg fue única y también bastante exitosa porque no fue colgado. Mientras sostenía que él personalmente no sabía nada de un programa de exterminio durante la guerra, sin embargo, se declaró moralmente culpable por haber trabajado tan diligentemente para un régimen que tardó en considerar malvado. Después de cumplir una condena de 20 años en la prisión de Spandau, el nazi arrepentido fue rehabilitado por los medios de comunicación por su condena un tanto sutil pero ferviente del régimen de Hitler. Sus memorias contritas, publicadas en los Estados Unidos como Inside the Third Reich, fueron muy aclamadas y vendidas de manera muy rentable en Europa y América. Hasta su muerte en 1981, Speer insistió firmemente en que no sabía de ningún programa de exterminio ni de gaseamientos durante la guerra. Su posición era notable porque, si en realidad hubiera existido una política de guerra para exterminar a los judíos, casi nadie habría estado en una mejor posición para haberlo sabido. Como ministro de armamentos del Reich, Speer fue responsable de la movilización continental de todos los recursos disponibles, incluidos los trabajadores judíos críticamente necesitados. ¿Qué millones de judíos podrían haber sido transportados a través de Europa y asesinados en un centro industrial en tiempos de guerra tan importante como Auschwitz, y en otros lugares, sin el conocimiento de Speer, simplemente desafía la creencia? 103. Durante el juicio de Nuremberg Wilhelmstrasse, se le preguntó a Hans Lammers, jefe de la Cancillería del Reich de 1933 a 1945, si él todavía opinaba que no se había establecido ningún programa para exterminar a los judíos. Respondió. Sí, soy de esa opinión. Al menos el programa nunca llegó a mi atención. El programa no se pudo haber establecido. Lammers, quien era el asesor legal más cercano de Hitler, continuó explicando. No sabía de ningún asesinato masivo y, de los casos que escuché, los informes eran denuncias, rumores, el hecho de que ocurrieron casos individuales aquí y allá, los disparos a judíos en tiempos de guerra en algunas ciudades u otros, leí algo sobre eso y escuché algo sobre eso, que es muy fácilmente posible. 104. Tal testimonio de los hombres que estaban más familiarizados con la política judía general de Alemania es habitualmente descartado por mentira descarada. Pero la naturaleza categórica y coherente ante testimonio, a veces por hombres que sabían que la muerte los esperaba, sugiere un núcleo de verdad. Por otro lado, aceptar la historia de exterminio del Holocausto significa dar mayor credibilidad a los testimonios más fantásticos y, a menudo, demostrablemente falsos, de testigos muy cuestionables. Otros juicios de posguerra. Durante las décadas transcurridas desde Nuremberg, muchas personas han sido juzgadas en Alemania Occidental y en otros países por su presunta participación en tiempos de guerra en el exterminio de los judíos. Rara vez, un acusado ha desafiado sustancialmente la historia del Holocausto. Los acusados adoptaron invariablemente la estrategia de defensa utilizada con éxito por Speer en Nuremberg. Aceptaron la historia del exterminio, pero negaron o minimizaron su participación personal. Negar un programa de exterminio en juicios que se organizaron en el supuesto de que tal programa existió hubiera sido un suicidio judicial. Estos juicios son comparables en algunos aspectos a los juicios soviéticos de 1936-1938. Los acusados en los bien publicitados juicios de Moscú nunca negaron la existencia de vastas conspiraciones criminales que involucran a importantes personalidades soviéticas que supuestamente planearon los crímenes más horribles en la Liga con potencias extranjeras hostiles. En cambio, el acusado se declaró que no era personalmente culpable, o que su culpa era mínima y que realmente se había arrepentido. Cabe destacar que incluso los observadores extranjeros que deberían haberlo sabido mejor, como el embajador de los Estados Unidos en Moscú, Joseph Babies, se inclinaron a aceptar que los juicios de estalinistas eran genuinos y esencialmente justos. 105. También se han hecho comparaciones entre las pruebas del Holocausto y las pruebas de brujería de siglos pasados. Los acusados de brujería nunca negaron la existencia o el poder diabólico de las brujas. en cambio, insistieron en que no eran personalmente culpables de los cargos en su contra. El acusado de Nuremberg, Hans Fritzsche, que había sido uno de los comentaristas de noticias de radio más prominentes y efectivos de Alemania, resumió el problema. Si alguien me acusa de matar a alguien, puedo demostrar lo contrario. Pero si me acusan de ser el diablo, no hay forma de refutarlo, porque no se puede probar. 106. Uno de los más importantes de los juicios de Nuremberg posteriores al Holocausto fue el de 1963-1965 Frankfurt Auschwitz de 22 ex-hombres de las SS de Auschwitz. El extenso caso recibió cobertura de los medios de comunicación en todo el mundo y asumió algo del carácter de un programa de prueba. 107. Decidir la culpabilidad o inocencia de los acusados fue extraordinariamente difícil, declararon los jueces en su veredicto, debido a la naturaleza muy poco concluyente de la evidencia. No tenemos evidencia absoluta de los asesinatos individuales. Solo tenemos los testimonios de los testigos. Reconocemos que las posibilidades de verificar las declaraciones de los testigos eran muy limitadas. Los jueces destacaron aún más esta debilidad del testimonio de testigos al citar el caso de un funcionario de Buchenwald condenado por asesinar a un recluso que más tarde apareció vivo. 108. Esta situación fue subrayada vergonzosamente durante el juicio cuando el ex recluso Rudolf Kauer repudió repentinamente las declaraciones anteriores sobre sus antiguos guardias de la SS. En el interrogatorio previo al juicio, afirmó haber visto al acusado Wilhelm Boger golpear brutalmente a una mujer polaca desnuda con un látigo de caballo, arrancarle un pecho e inundar una habitación con sangre. Cuando se le pidió que repitiera su declaración ante el tribunal, Kauer admitió: «Mentí sobre eso. Eso fue solo un rumor que rodeaba el campamento. Nunca lo vi». También confesó que otra afirmación de que Boger había golpeado el cráneo de un bebé contra el tronco de un árbol tampoco era cierta. Otro acusado, Klaus Dilewski, a quien Kauer había llamado uno de los peores asesinos en Auschwitz, en realidad era inofensivo. Todas sus acusaciones previas al juicio eran mentiras, dijo Kauer, agregando con calma: «Usted puede castigarme si lo desea. Estoy acostumbrado a eso». Después de que el juez que presidía el tribunal lo amonestara varias veces por repudiar sus declaraciones anteriores, Kauer respondió: «No necesitamos gastar más palabras. No vale la pena. Lo que digo ahora es la verdad». 109. El exayudante del campo de Auschwitz y el capitán de las SS, Robert Nulka, el principal acusado en el juicio, fue declarado culpable de participar en asesinatos en masa y condenado a 14 años de trabajos forzados, un veredicto que muchos extranjeros consideraron escandalosamente indulgente. Pero menos de 4 meses después, Nulka fue liberado en silencio, un resultado que debería sorprender solo a aquellos que no están familiarizados con la naturaleza de tales juicios. 110. Conclusión. Muy pocos de los que se refieren con facilidad a toda la evidencia de Nuremberg como prueba de la historia del exterminio del Holocausto están familiarizados con la naturaleza real de esta evidencia o con el carácter de estos juicios. En un examen más detenido, pruebas sólidas documentales o forenses de una política alemana en tiempos de guerra para exterminar a los judíos de Europa se muestran esquivos. Como hemos visto, las pruebas presentadas consisten en gran parte de confesiones extorsionadas, testimonios falsos y documentos fraudulentos. Los juicios de Nuremberg de la posguerra fueron procedimientos por motivos políticos, más para desacreditar a los líderes de un régimen derrotado que para establecer la verdad. No necesitamos juicios ni confesiones para demostrar que la masacre de Katyn o la deportación de alemanes de la posguerra al este y al centro de Europa tuvieron lugar. En comparación, la historia del Holocausto no reclama solo unas pocas masacres aisladas, sino un vasto programa de exterminio que se lleva a cabo en todo el continente europeo durante un período de 3 años que involucra de varios gobiernos y millones de personas. El hecho de que la historia del Holocausto deba basarse en gran medida en testimonios altamente dudosos y en pruebas en una atmósfera de histeria, intimidación y propaganda históricamente sin precedentes demuestra su debilidad inherente.